Ha posteado en sus redes que ya está sola. Soltera, cero compromiso, nada de bodas. Prefiere estar sola que mal acompañada. No quiere a nadie, solo quiere estar. Farruko, Vito Bass.